pertenecen. Es un trabajo arduo, no hemos dejado de trabajar ni por un instante. 98. Podemos curar las enfermedades con ondas electromagnéticas de alta velocidad. En teoría podrían hacerlo, continuó el hermano interano, pero aún no tienen el conocimiento de cómo realizarlo. La frecuencia de los nimeos energía del molde hombre puede ejercer un efecto de corrección sobre las distorsiones energéticas que se albergan en un organismo enfermo. No obstante, la curación absoluta solo será posible cuando conozcan profundamente el comportamiento de los nimeos energía, ya que el cuerpo humano funciona como un todo y está comandado por el cerebro. Sabemos, continuó el hermano, que la energía funciona a través del magnetismo, si se cura un lado, se distorsiona el otro y así sucesivamente. Como siempre en estas curaciones continuo ustedes solo ven a la enfermedad individualmente, curando solo la parte afectada y no el todo. Cuando un órgano está enfermo, todo el cuerpo lo está. No es posible que solo se enferme el hígado y lo demás está sano, esto es una utopía que los médicos quieren creer. La enfermedad comienza en los nimeos energías pensamientos y estos son los que enfermarán todo lo que se encuentre a su paso. Sabemos por explicaciones anteriores que la enfermedad, o sea los nimeos energía distorsionados, irán bajando a través de la columna y es aquí donde se distribuye hacia todos los órganos y sistemas, contaminando el molde hombre, el cual comenzará a enfermar el proceso generativo celular y empezará también a corromper la fluidez energética. La enfermedad, mejor dicho la distorsión, interrumpió la hermana interana, es la carga desmesurada de electrones y de combustión calorífica en las células. Tratar de curar la parte afectada con magnetismo significa que están descargando los electrones de las células enfermas para mandarlas a otro lugar y están cargando la parte afectada con protones. Aparentemente con este proceso, las células comenzarán a curarse, pero los electrones erradicados empezarán a contaminar el otro lado donde fueron a parar. El magnetismo funciona como un imán, efectivamente atrae lo negativo, pero al no poder transmutarlo, lo distribuye por otros lados. Las curaciones y la medicina futura se harán de acuerdo al magnetismo, colores, sonido, frecuencia y más, pero no por aparatos o herramientas exteriores, se hará a través del entendimiento y en la transmutación positiva de las energías pensamientos. La verdadera curación energética tiene que ser hecha en el cerebro, no hay otra manera, o sea en el laboratorio químico de los pensamientos, donde los nimeos energía se curarán y al hacerlo descenderán al molde hombre, en forma correcta, sanos, lúcidos y totalmente transparentes. Esta es la verdadera curación, no habrán máquinas, ni operaciones, extirpaciones, trasplantes y más. El ser humano deberá curarse por entendimiento y transmutación de sus nimeos energía.